Muy bien, hermanos, espero que usted esté tranquilito. Aquiete su alma un momentico y ore al Señor. Dígale, Señor, dame palabra esta mañana. Habla mi corazón. Padre, yo pido que el Espíritu Santo nos dé palabra a todos. Que podamos, como María, sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea medicina que descanse el alma nuestra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para los que no han seguido la serie, estoy dando una serie a partir de Isaías capítulo 26. Y el Señor, la escritura es como una guaca, ¿no? Uno va sacando y sacando y sacando y no termina. Acá sale más, ¿verdad? Y comenzamos con una serie sobre la salvación, después hablamos los sellados, hablamos las puertas y después trabajamos el tema central sobre la paz de los justos. Y a raíz de ese tema, con la pregunta que hice, ¿quiénes son los que obtienen paz? He trabajado ya creo que dos mensajes y hoy trabajaríamos el tercero. Trabajamos que obtienen paz primero los que adoradores, ¿verdad? Después trabajamos todo el tema de la adoración. Después trabajamos que más tienen paz los que habitan en el refugio del Señor. Y hoy vamos a trabajar el tema de la mente. Obtienen paz los que mantienen sus pensamientos, perseveran sus pensamientos en él. Con ese tema de la mente hoy trabajamos un mensaje y si Dios quiere seguimos trabajando de ahí otros mensajes sobre la mente, porque es muy importante trabajar la mente. La mente la trabaja todo el mundo, la trabajan los psiquiatras, la trabajan psicólogos, la trabajan las religiones orientales. Todo el mundo se preocupa por la mente y es un tema muy importante para nosotros trabajar acá. El texto dice, tú guardarás, léalo ahí conmigo, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La mente, como hemos mencionado, es, diríamos, si uno no la cuida, uno se desequilibra. Pregúntele a los psiquiatras por qué tantas personas están hoy tomando tranquilizantes para tener una tranquilidad en la mente. Hay personas que no duermen, sus angustias, sus preocupaciones, lo que tienen en la mente los perturba demasiado. La mente para nosotros, para los hebreos, manejaron la mente y el corazón igual. Ellos manejaron el centro del ser, la naturaleza del ser humano está ahí. Y por eso usted en la escritura escucha, ve muchas alusiones a la mente y al corazón y lo manejan lo mismo. Lo que uno tiene en la mente determina lo que uno es, lo que usted la alimenta, y de eso vamos a trabajar en los otros mensajes. La mente es como, siempre lo trato de comparar, es como el disco duro. La información que usted recibe, lo que usted recibe, eso sale en la pantalla de su vida. La gente lo ve a usted y uno sabe qué tiene en su mente, cuáles son sus proyecciones, cuáles son sus relaciones, sus amistades, de qué alimenta su mente y su corazón. Entonces, eso proyecta la persona en su vida, lo que cree, lo que le han enseñado. Si los japoneses que son tan curiosos y tan inventores de tantas cosas decidieran inventar un scan para leer la mente suya o la mía, ¿usted qué diría? Qué horror, ¿cierto? Ni se les vaya a ocurrir, porque imagínense lo que saldría en la mente de uno. La mente es así. Ahora, ¿por qué no tenemos paz? ¿Por qué no tenemos paz mental? Pienso que hay varias razones y vamos a trabajar hoy no más una. Yo creo que uno, las preocupaciones de la vida. ¿Alguien está aquí preocupado? Véalos tan santicos, yo estoy preocupado. La vida nos preocupa, hay muchas cosas que nos preocupan en la vida. Nosotros estamos inmersos en un mundo donde estamos constantemente presionados a consumir, a buscar seguridad, a buscar asegurar nuestro futuro. Y eso nos preocupa a nosotros, nos preocupa los negocios, el dinero, nos preocupa dónde terminamos nuestros días, tenemos seguridad o no. Y todos estos conflictos, estas angustias nos llevan a vivir bajo unos niveles tremendos de perturbación mental. El dinero hoy en día es un factor por el cual está estrellando hogares. Yo cuando vienen personas a consejería de conflicto de pareja o los que se van a casar, yo les digo a ellos, mira, por lo regular los matrimonios se revientan por una de estas tres áreas. Algunos las tienen tres. Uno, el área sexual. Esa es una área donde hay conflicto y si no se trabaja, se revienta el matrimonio por eso. El otro, la comunicación. Comunicación, eso es fundamental. No hay comunicación, se estrella el matrimonio. Pero el tercero que más revienta matrimonios, dinero, finanzas. ¿Y cómo cambiamos nosotros cuando nos tienen que ver con dinero, verdad? ¿Cómo cambiamos? Venga, eso no me lo toca. Uno de novio le dice, ¿qué le decía uno a la chica cuando la invitaba? Mi amor, vea, lo que sea pida. No, el restaurante, cerrá los ojos, te llevo. Serenata, flores, lo que sea. Uno es desbordado, pero se casa uno y dice, no coma tanto. Ya uno reduce. No, mira, me está saliendo costosa, mi amor. Me salió muy costosa. Usted no sabe la disciplina del ayuno, eso serviría mucho para la economía. Y el dinero nos revienta porque muchos de los hogares, cuando tiene que ver a plata, ahí nos divorciamos. No me toca eso. A mí no me toca mi carro, no me toca mi casa, no me tocan mis muebles. Eso es mío. Y reventamos hijos, reventamos matrimonios. Y hay cantidad de gente sufriendo por los divorcios, las separaciones, el dinero, las preocupaciones. ¿Y qué de mi seguridad? ¿Y qué de la seguridad de mis hijos? ¿Y qué de mi futuro? ¿Y qué me va a dejar? Esa angustia, ¿no? Cuando uno dice, bueno, el hombre ya como que le están diagnosticando un problemita del corazón. Y dice, venga, ¿y qué va a dejar el hombre? Entonces uno dice, ya está asegurado todo. Entonces todos nos preocupamos por eso, por el mañana, la... Encontramos buscar seguridad en las cosas que nos ofrecen seguridad a nosotros y supuestamente tranquilidad. Ahora, cuando uno busca paz interior, según las religiones orientales se han especializado en búsquela en su interior, por eso se llama paz interior. Ahora, si usted tiene la capacidad de mirarse internamente, ¿cómo está usted? Está perturbado. Entonces yo digo, bueno, yo busco paz en mi interior, pero entonces no la encuentro. Una de las filosofías orientales que más fuerza ha cogido en el mundo y en Colombia es el yoga. El yoga precisamente es yo. Váyase a usted. Búsquela en usted mismo. A través de ejercicios, de meditaciones, de mantras, de cosas que usted repite, usted recibirá paz interior. Paz interior. Y esto no es nada más que fuerzas espirituales diabólicas. Eso no es cuestión de energías por allá así nomás. Son fuerzas diabólicas que trabajan para ofrecerle una paz mental. El Señor por eso dijo, mire, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo se la da, no como las religiones orientales se la da. Una persona puede estar alegre, pero no necesariamente estar en paz. Por ejemplo, estábamos alegres cuando metió Colombia gol. Ave María, qué poquitos hinchas ustedes. Yo estaba enloquecido. Yo estaba enloquecido, me olvidé de mi edad y saltaba con los muchachos acá. Pusimos pantalla gigante acá, estábamos enloquecidos, camisetas, trompetas, de todo. Uno puede estar alegre, pero no necesariamente tener paz. Tener paz, porque la paz se da cuando el hombre se reconcilia con Dios y con su prójimo. Si usted tiene asuntos no resueltos en su vida, usted puede estar contento saltando en un partido, pero no necesariamente tiene paz. La paz que el Señor solamente da, el autor de la paz. Hoy en los diálogos de paz en nuestro gobierno, todo el mundo es invitado menos el Señor. El Señor no es invitado. Ahí no invitaron un sacerdote, no invitaron un pastor, alguien que les hablara del autor de la paz. Y no habrá paz, sino solamente cuando el hombre se reconcilia con Dios. Cuando el hombre vuelve a Dios, habrá paz con su prójimo y vivirá en paz. De lo contrario, no va a haber paz. De acuerdo a lo que el Señor nos dijo hace 8 días en el estudio, cuando trabajamos, Isaías 48. El Señor lo dice claramente. Dice, a ver si lo encuentran. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios que te enseña provechosamente el camino en que debes seguir. Pero el Señor, el profeta, hace una pausa. El Señor en una pausa dice: oh, pero si me hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Si hubiese escuchado la dirección y el consejo de Dios, hoy se metió en proyectos que no se debió haber metido, en relaciones perversas que no se debió haber metido, en prácticas que no debió haber hecho, porque no escuchó al Señor. Ay, si me hubiera escuchado el consejo de Dios, entonces, ¿qué dice? Si me hubiera entendido, entonces fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de sus entrañas como los granos de arena. Si hubiese paz, si te hubiese escuchado los mandamientos del Señor, paz en tu casa, en tu vida. ¿Y cómo termina este texto al final? En la otra parte del texto, el Señor dice claramente: no habrá. No tuvieron, acá al final dice: no hay paz para los malos, dice Jehová. La persona que vive, ha escogido el camino de la maldad, el camino de alejarse de los mandamientos de Dios, no va a tener paz. Ni la tendrá acá, ni en la eternidad. Por más tranquilizantes que tome, por más meditaciones, religiones orientales, que busque a los chamanes, a los brujos, a los que sea, no va a haber paz. Es la paz que viene de una relación en paz con Dios y con mi prójimo. ¿No les parece un regalo haber conocido el Dios de la paz, que es el Señor que nos guarda? Y por eso dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahora usted dirá: pastor, yo pienso en Dios todo el tiempo, ¿y por qué no tengo paz? Es mucho más que un ejercicio de pensar, es una mente concentrada y cultivada en escuchar su palabra y cultivada en una vida de oración. Así yo mantengo mis pensamientos en Él. Porque si no, en cualquier Dios usted puede pensar, en cualquier energía. Es en la palabra y una vida de oración. Hoy vamos a hablar solamente de ese aspecto, la vida de oración. Alguien había dicho, alguien hizo un estudio de una universidad en los Estados Unidos, de tantas encuestas que ellos hacen y tantas cosas que ellos hacen. Uno de esos estudios es que ellos dijeron que si un médico le recomendara a sus pacientes como última, por ejemplo, le manda ibuprofeno, aspirina, le manda no sé qué cosas, exámenes, pero la última que le colocara fuera oración, dice que evitaría muchos problemas de enfermedad del ser humano, porque uno somatiza los problemas. Y ustedes lo saben mejor que yo. Entonces el ser humano, el cuerpo revienta con todo el estrés, las preocupaciones, las ansiedades. Y el Señor nos conoce muy bien y nos dijo, mira, entren en la ruta de la oración. Recuerden en Filipenses lo mencionamos hace 8 días, Filipenses 4. El Señor vio una comunidad, Pablo le escribió a una comunidad ansiosa, preocupados, están perseguidos, tienen problemas económicos como nosotros, todos los sufrimientos. Y Pablo les escribe, le dice, por nada estéis que afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahora, uno tiene que saber orar. ¿Qué fue lo que vieron los discípulos en Jesús que les impactó tanto que dijeron, enséñanos a orar? Esto es muy distinto a todos los religiosos que hemos visto. Enséñenos. Usted no ha estado frente a una persona, hay veces que es una persona que ora, que sabe orar, que uno le da la impresión de decirle, enséñame a orar. Porque la vida de oración de una persona se ve como ora. Ahora, cuando una persona ora, uno ya sabe qué tipo de Dios tiene. Y uno tiene que saber orar. ¿Qué dice Santiago? Ustedes no reciben, ¿por qué? No saben orar. Yo siempre me he preguntado, Señor, ¿por qué le dice a este ciego? ¿Qué quieres que te haga? ¿Es lógico que está ciego o no? Pues claro, pero él quería saber qué era su petición. ¿Qué tal que le hubiera pedido, deme un harén? Venga, venga, hermano, ¿cómo así? O deme unos camellos. ¿Y cómo los va a manejar, hermano? Y hay veces uno no sabe pedir. Hay que saber orar. Señor, dame una oración que venga del Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, no soy un hombre de oración, estoy en esta ruta, Dios me está hablando. Pero por ejemplo, yo oro al Señor en la semana por la oración que voy a hacer con ustedes acá en la mañana. Entonces yo le digo, Señor, dame una oración, guíame cómo orar, dame un texto, ¿qué? ¿Cómo quiere que ore? ¿Qué es orar en el Espíritu? Usted ora en el Espíritu cuando su espíritu humano entra en contacto con el Espíritu de Dios y el Señor pone en su espíritu una oración que está de acuerdo a la voluntad de Él. Entonces usted dice, mira, estoy orando de acuerdo a su voluntad. Para orar, hay que orar para aprender a orar. ¿Lo repite conmigo? ¿Qué dije? Para aprender a orar. Yo recuerdo un amigo que le pidieron una oración en una conferencia que Dios me permitió estar también allá. Habían 25 mil personas en Chicago. Y a él le pidieron una oración. Y ellos son así, ellos tienen allá en el púlpito, tienen una luz que le prende verde, roja, cuando ya tiene que terminar, pum, roja, son como los semáforos. Y tiene que terminar, porque son unas conferencias muy programadas por 3 años con anticipación. Los conferencistas son seleccionados, los músicos, una cosa impresionante para manejar toda una estructura de 25 mil personas por una semana. Y a él le pidieron una oración y le dijeron, tiene 2 minutos para hacer esa oración. Mi amigo me contó que se declaró 3 días en ayuno y oración para que Dios le diera la oración de 2 minutos. Y oró e intercedió en la presencia de Dios y oró. Yo estuve con mi amigo después de esa conferencia en otro lugar en Canadá. Fuimos a una reunión de líderes y yo entré allá. Yo no conocía a nadie, entré con él. Impresionante lo que pasó allá. Vinieron unos tipos, unos líderes allá internacionales, y me dijeron, venga, este señor fue el que oró en Chicago. ¡Qué oración! ¿Cómo nos derritió esa oración? Oración guiada por el Espíritu Santo. Todos nosotros, por lo regular, nuestras oraciones son, hay veces son tan corticas y tan sin sentido, que hay veces no oramos ni por las comidas. ¿Cuántos de ustedes oran por las comidas? No levante la mano, pero píllelo y verá. ¿Cierto? ¿Y cómo ora usted? De acuerdo al hambre, ¿cierto? Jesús, el pan de vida, bendice esta comida, ya. A veces uno ora así. Nosotros cuando estábamos en esos campamentos y estábamos con esa hambre tan brutal, todos los muchachos, entonces le pedían a alguien que oraba. Y a uno le decían de frente: chino, ore pero corto. Entonces Jesús de pan de vida, dale. Listo. Pero a veces uno le pedía a alguien que orara y se arrodillaba. Y uno con esa hambre tan brutal, con la bestia rugiendo, y la persona orando se arrodillaba y empezaba a orar. Y uno clamaba: Señor, que nos salga de las fronteras de Colombia. Señor, que sea breve, que sea corto. Y nos tocó. Hay veces se postraban. Dices: ¿cómo orar? Mira, yo quiero decirles, y lo expliqué en el primer sermón, aquí en el primer culto, que aún por las comidas hay que saber orar. Por ejemplo, una de las luchas que uno tiene hoy en día es para comer. ¿Cuántos de ustedes ya tienen lucha para comer? Entonces uno dice: venga, ¿me como este tomate? No, pero que está fumigado. Y esta lechuga, no, pero está fumigada, hermano. La carne, la vaca. Le metieron aparatos para que, ¿qué le metieron esas cosas? Para que crezca. No, está contaminado. Entonces uno no come carne. Entonces me vuelvo vegetariano. Entonces, ¿qué hago? Y el pollo, venga, esta criatura creció tan rápido. ¿Qué le metieron a ese pollo? Y entonces uno dice: ¿Qué como? Entonces, ¿dónde termina uno? Uno termina yendo donde un señor que me recomendaron que fuera, que ese señor es especialista en decirme qué como. Y resulta que cuando llegué donde ese señor era un fantasma, era un espanto de lo flaco. Y yo dije: me voy a volver como este señor. Dije: no, tampoco, hermano. Y ese señor me dijo: no coma esto. Entonces yo ya no sé qué hacer. Yo no sé si mi caída del pelo fue por una comida o por qué fue. Yo tengo unas crisis brutales. Entonces ya uno no sabe qué hacer. Entonces resulta de que algunos han seguido la ruta de Daniel. No, hermano, hay que comer como Daniel, pura agua y verduras. Y han seguido con eso y se han desaparecido. ¿Y por qué no funcionó? En estos días escuché, creo que fue un siervo de Dios, o estaba leyendo una parte, que decía que cuando Jesús cogió los elementos, los santificó antes de comer el pan. ¿Qué quiere decir con eso? Usted tiene que orar para que el Señor santifique el alimento y lo limpie con su sangre, para que esas bacterias no le entren, para que ese veneno no le entre, para que se vea la promesa de la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor? Que aún si tomaren veneno no les hará daño. Y que uno diga: Señor, fue la bendición, yo santifiqué este alimento, voy a orar y voy a pedir que me caiga bien, que me nutra, que me llegue bien al estómago, que la gente lo vea y diga: ¿por qué está tan rozagante, tan radiante, tan joven, tan bello, tan bella? Y hermano, es que estoy bien nutrido, estoy bien alimentado, lo que comí me cayó bien. Y ahí la importancia de usted coger el alimento y decirle: Señor, yo te bendigo por este alimento y voy a pedir que lo bendiga, que lo santifique, que bendiga la salud de mi hogar, de mis hijos, de mi vida y de mi cuerpo. Y ahí que aún para eso hay que aprender a orar. Hay que aprender y pedirle al Señor que santifique eso. Porque esa fue la promesa del Señor para Pablo: aun si comieren cosas mortíferas, no le hará daño. Dígale: Señor, este chicharrón, 7 canales. Padre, santifícalo. Que no afecte mi colesterol, Señor. Que me caiga bien esta criatura que me voy a comer. Entonces, hermanos, el Señor se dice: ponga las peticiones, como ora. Y ruegue al Señor. ¿Y el resultado es cuál? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi pensamiento, mi mente en Cristo Jesús. El Señor me guardará. Mire, hermanos, si usted quiere conocer una persona descansada en su vida, es una persona que ha cultivado una vida de oración. Ha cultivado una vida de oración. Usted ve personas ansiosas, preocupadas, desesperadas. Usted le dice: ora. Claro, yo oro, hermano. ¿Y cómo ora? No, pues yo pido. No, hay que aprender algo. Hay que aprender algo. En estos días yo tuve hospedado una persona que vino de una conferencia que es tremenda, un psicólogo, un doctorado en psicología en Estados Unidos. Aprendí mucho del tipo. El tipo se levantaba en la mañana y estaba, nosotros vivimos en una zonita que tiene unas zonas verdes, entonces se fue, colocó una silla y él me dijo, mira, yo medito en las mañanas. Y meditar es diferente a orar. En términos de lo que tradicionalmente uno conoce. La meditación, alguien la definía, Eugene Peterson, un pensador canadiense, decía, la meditación es la facultad digestiva del alma. Es la persona que aprende a quedarse quieto, en silencio, camina, medita la escritura. Era como la época de los monasterios. ¿Se acuerda que ellos iban en silencio y leían la escritura y la meditaban? En oración, cultivar una vida de quietud, de silencio en el alma. Isaías, el profeta que nos escribe esta belleza, fue un hombre de adoración, pero fue un hombre de oración también. Este hombre cultivó una vida profunda en la oración. Y mire lo que él nos dice en este versículo, por ejemplo: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Ese es un lenguaje de un enamorado. Uno solamente dice, venga hermano, es que la pienso todo el tiempo. Es que, no, es el Señor, es el deseo de mi alma. Y mire lo que este hombre dijo: con mi alma te he deseado en la noche. ¿Qué es lo que usted anhela en la noche? Oh, la telenovela, la película. Dice, Señor, anhelo en la mañana tener un encuentro contigo. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. A veces cuando me levanto aquí con los que oramos a las 5:30 de la mañana, me levanto y la lucha es de mi carne como todos. Está lloviendo, está frío, a veces está tronando. Y uno empieza, Señor, o voy o no voy. Y la carne me dice, déjame, no me abandones, por favor. Quédate en la cama. Y yo digo, Señor, voy. Pero yo he recordado este texto y yo he dicho, Señor, mientras que pueda chupar aire, no artificial, sino oxígeno puro, no con tanque, mientras que me pueda mover, voy a madrugar a buscarte. Eso debes, el primer deseo de tu vida en la mañana. Señor, voy a buscarte. Este Isaías cultivó una vida del aposento. Mire el versículo 20, como dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Usted tiene que aprender a esconderse, pero no esconderse en lugares por ahí raros, maluco. No, no es que estoy escondido, hermano, inspeccionando estos lugares. No, no, no. Ya saben, escondido donde, hermano, me perdí a la presencia de Dios. Me fui a aquietar mi alma. Entré al aposento. Un hombre de oración, una mujer de oración, su casa debe tener un lugar cultivado para el aposento. Uno va a casa si uno se pregunta, ¿dónde está la oración en este lugar? ¿Dónde está? Y eso muestra cuán central es el Señor en esa casa. Uno va a los cuartos, muchos de ellos son en un desorden, es basura, es polución mental. De eso vamos a hablar dentro de 8 días. La mente corrompida, la mente que se ha distorsionado. Pero va a lugares y uno dice, esto no es un lugar de oración. Esta casa no es un aposento, estos lugares no son aposentos. Que ojalá sus casas, sus cuartos, donde vaya, haya aroma de oración. Un aposento consagrado para Dios. Que usted diga, mire, esto es una belleza, qué impacto de la presencia de Dios. Yo les comenté a usted la otra vez, para los que no escucharon eso. A mí me impactó mucho de mi madre espiritual, Ana María. Tenía donde quiera las casas que yo fui con ellos, donde quiera que estuve, una mujer de oración, más de 80 años yo creo que ella tiene, una mujer que cultivó una vida de oración. Cuando fui a sus casas en Bogotá, en Medellín, siempre ella consagró un cuarto para la oración. Y uno entraba y el impacto de la presencia de Dios era tremendo en ese lugar. Tenía hasta reclinatorio, tenía el aceite, tenían simbolismos. Y yo le decía a Ana María: ¿y por qué tiene esas piedritas ahí? Es que cada vez que Dios me honra con algo, yo cojo una piedrita y en una forma simbólica digo: Señor, lo ofrezco en adoración y en sacrificio para ti. Es para ti la gloria y no para nadie más. Y tiene una cantidad de simbolismos ahí lindísimos. Pero son vidas que han cultivado. La oración se cultiva, es un peregrinaje. Se aprende. El corazón de la persona, el alma, se aprendió a quietar en su presencia. Vive la vida del aposento. ¿Qué es su casa? ¿Un lugar de ruido? ¿Un lugar contaminado? ¿Un lugar de basura? ¿Qué es su casa? Hay aroma, está la fragancia y la presencia del Señor ahí. Que usted pueda decir: hermano, mira, solamente tengo este lugarcito del baño, pero ahí me encierro a orar. Y es mi lugar privado, ahí me encierro. El Señor nos dijo: entra en tu aposento, entra al secreto de Dios. Hay personas que les cuesta demasiado esto, no viven vidas de tanto estrés, tantas carreras, tanto afanes. No descansan como los niños. Pedro les escribe también similarmente a una comunidad angustiada, perseguida, son expatriados, están sufriendo estos cristianos del primer siglo. Y Pedro les dice a ellos que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando que, digan ahí que dice, alguna, toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Cuál es la promesa? Repítalo al de enseguida: el Señor cuida de ti. Es que uno echa la ansiedad sobre el esposo. Es que usted es mi proveedor y mi sustentador. Sobre la esposa, sobre el gerente, sobre el gobierno, sobre el tal. Sobre el Señor, quien es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Es la quietud del niño que aprendió a descansar en el regazo de su madre, porque sabe que papá provee y papá cuida. Uno definitivamente, cuando aprende a descansar en la presencia del Señor, su alma está más descansada, más tranquila. A muchos de nosotros nos cuesta tanto trabajo aún descansar el día del Señor. El Señor instituyó su día para que el pueblo descansara. Y lo dijo en el Antiguo Testamento. Dijo: mira, descansará el buey, descansará la vaca, el siervo, el esclavo, todos van a descansar. Pero lo instituyó para que descansáramos físicamente, pero también para que descansara el alma, para que el pueblo tuviese el encuentro con la palabra y recibiera la administración del Espíritu Santo y de verdad descansara. Cuando usted ora, usted confiesa, se libera, está en la presencia de Dios. Es como ir a la lavandería, como hablamos nosotros. Usted descansa. Señor, entregué mis cargas, mi pecado, mis luchas, mis preocupaciones. Miren ustedes lo que el Señor dijo en Isaías 56. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. El día de reposo era tan sagrado para los judíos. Léame la otra porción. Porque cómo veía el Señor el encuentro del pueblo con su presencia en el día de reposo. Dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. La intención del Señor para el día de reposo es que usted se recree, descanse. Los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero a nosotros ya nos enseñó una sociedad pagana que el día del Señor no importa. Ah, hermano, es que yo guardo todos los días. No, Señor, Él instituyó un día sagrado. Lo instituyó y el Señor se levantó el domingo para nosotros. Los judíos guardaban ese día tan especial y se preparaban desde el viernes. Desde el viernes organizaban el pan, organizaban el vino, organizaban el animal que iban a comer la Pascua, organizaban las vestimentas, todo era organizado. Para ese día era santo para el Señor. Pero nosotros, ¿qué? Ah, no, ya fuimos al otro extremo. No, el día del Señor es que para nosotros, ¿nos preparamos? No, llegamos tarde porque no encontramos la ropa, no planchamos el vestido, porque no sabíamos qué nos íbamos a poner. Llegamos a la carrera a la iglesia, estamos desesperados que ojalá no predique tan tarde y ya me voy rápido. Eso no es el día del Señor. Eso no es un día de reposo. Y sabe una cosa, usted dirá, ay, hermano, mire, el Señor tiene sus formas, hermano. También, y usted, mira cómo está tu cuerpo, mira cómo está tu salud, mira cómo está tu economía también, porque para ellos era fe, era creerle que Dios les iba a proveer y les iba a sustentar y les iba a cuidar. Mi sobrino viene el martes y él viene de una iglesia donde yo les mencioné a un grupo de hombres que tengo, de un hombre que tiene la cadena de pollos más grande y prestigiosa de los Estados Unidos, Chick-fil-A. Es una cadena muy poderosa. Los mejores, los empleados mejor presentados, los mejores negocios, los mejor pagos. Tiene como 1,700 cadenas en todo Estados Unidos. Yo probé ese pollo, espectacular. Va a la iglesia donde está mi sobrino en Kentucky. Y es la única cadena de pollo que no abre los domingos. Y es la más próspera y la más bendecida. La más próspera en todo, la más bendecida. Y un hombre generoso. Yo estaba allá en esa vez cuando estaban construyendo el templo. Y me dijo, hermano, este campamento, esos $2,000,000 lo dio ese tipo, esa empresa. Y multiplican y multiplican. Es la intención de Dios que usted sea bendecido en todas las áreas de su vida. Pero usted tiene que creerle a Dios. Tiene que creerle a Dios, claro. Eso es. Dios quiere que usted descanse, que usted se renueve, que le crea a Dios, que confíe que Él cuidará de ti y te proveerá. Ese negocio no lo hago el domingo, punto. Ah, pero ¿qué te vas a ganar tanto? No lo hago. Es el día de descanso. Estaré en la presencia de Dios. Estaré con mi familia, descansaré con mis hijos. Y voy a confiar en la bendita mano de Dios, en la provisión. ¿Cuántos de ustedes creen que uno produce más descansado que cansado? ¿Tiene lógica o no? Claro, tiene lógica. Estaba escuchando una entrevista. ¿Ustedes recuerdan de Zico, un jugador de fútbol? Este hombre, en mi época, el hombre llegó a decir en esos días, decía, mire, la FIFA es un negocio. Ponen esos muchachos a jugar todo el año. Torneo de esto, torneo de la abuela, torneo de la suegra, torneo de no sé qué, la copa del rey, la copa del hijo del rey, la copa de no sé qué. Y torneos y torneos y torneos. Y están muertos del cansancio. Les dan un dinero, pero nunca lo pueden disfrutar. Porque están extenuados, cansados. ¿Y ahora a dónde los mandan? A la Copa Mundo. Y eso es terrible. Ellos pierden kilos en un solo partido. Y están cansados. Entonces uno sufre porque como uno es director técnico también, uno lo ve a ellos y uno dice, pero ¿por qué frente al arco la botó? Y le salen a uno palabras, no de bendición, sino dice, hermano, pero ¿por qué lo hizo? Frente al arco. Entonces, ¿saben por qué lo hacen? Porque dicen ellos, estaba escuchando unos uruguayos que estaban comentando que cuando una persona está cansada, no le sube oxígeno al cerebro. Entonces pierden la capacidad, pueden estar frente al arco y están nublados, no tienen la capacidad de concentración de darle. Y yo pensé que eso era fácil. Yo le dije, venga, ay, ¿quiere? Yo lo hago. Ah, yo lo hago, venga, que lo esté así cansado. Después de 90 minutos de estar corriendo y en esos climas inclementes. Mi querido hermano, cuando usted está cansado físicamente y no descansa en la presencia de Dios, no le sube oxígeno espiritual a su cerebro. Usted tiene la mente perturbada. Usted no tiene capacidad de tomar buenas decisiones, de proyectar. Está histérico con la señora, histérico con los hijos, histérico con todo el mundo. Se atravesó el perro y se escondió, el gato se escondió, todo el mundo se esconde. Llegó el ungido de Yahvé, que va. Mírenlo cómo vive. Está así, como gato patas arriba con la cola quemada, ¿cierto? Y dice, no, mano, venga, está como estresado, como estresadito. Entonces lo mejor es, en consejería uno debiera decirle a las personas, retírate a solas con el Señor. Vaya y haga catarsis espiritual, lo que hablan en psicología. Saca tus energías, tu ira, tus frustraciones, tus cargas y métete en la presencia de Dios. Si yo no, yo estoy apenas aprendiendo eso, pero si no medio lo hago, yo me reviento. Los que madrugamos aquí en la mañana, a algunos que vienen por primera vez dicen, uy, pastor, es un secreto, yo salgo como un misil, salgo renovado, salgo descansado. Entregué esas luchas, esas preocupaciones en la presencia del Señor. Eso tiene mucho de sabiduría. Ahora en el primer culto hablé con un piloto. Es un piloto, se me acercó y me dijo, pastor, eso que usted dijo de la falta de oxígeno en el cerebro tiene toda la razón. Nosotros los pilotos nos exigen descansar, porque si estamos cansados nos revientan. Nos reventamos y reventamos el avión. Cometemos un error. ¿Cuántos de ustedes les tocó viajar en la flota Magdalena, la muerte amarilla? ¡Ay, padre! Eso a las 3 de la mañana estaba bien cubiertica por fuera, ¿no? ¿Y cómo eran esos que nos tocó a nosotros? Los mandaban de Ipiales a Bogotá y era un solo chofer. Y cogíamos nosotros el bus para irnos para un campamento de jóvenes con ese tipo y bajando empezaba a decir, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Y nosotros lo miramos allá y decíamos, hermano, el tipo está durmiendo. Vaya, háblele, háblele. Entonces yo un día de eso le dije al tipo, venga, ustedes se duermen bajando. Yo, sí, eso nos rinde rápido, no me viene ni a cuenta cuando baja uno. Ay, padre, que me coja confesado, como dice el texto. Ay, señor, pero tipos cansados. ¿Sabe por qué a usted no le va muy bien en los negocios? ¿Por qué no produce su vida personal? ¿Sabe por qué no produce en su hogar? ¿Por qué tiene estrellada su vida, de pronto su hogar, su economía, sus hijos? Usted no ha aprendido a descansar en la presencia de Dios. Entonces si agarra con esa persona, si agarra a malas palabras, si agarra con el esposo, con los hijos, si agarra con todo el mundo, en lugar de irse a solas, cuando de vez en cuando, que eso lo hago cada 20 años, discuto con mis señoras. Eso pues muy de vez en cuando que eso pasa. ¿Yo qué hago? Yo hago mi catarsis espiritual, es que me voy y me retiro a un lugar a solas. Y cuando regreso, se retira un león y cuando regreso una mansa paloma. Mi amor, pida, diga lo que sea. La esposa debiera decirle al esposo eso. Cuando lo ve muy estresado, muy patas arriba, así gato, digo, váyase a solas con Dios. Vaya ahora, hermano. Y si la esposa está así como dijimos la otra vez, tra, mi amor, váyase a solas con Dios. Que el Señor la maneja. Y así, y a los hijos y todo, váyase a solas. Y en la presencia de Dios hay que, hay plenitud de gozo, hay descanso, hay liberación, hay renovación. Amén. Uno se libera. Le digo, Señor, estoy en esta. ¿Sabe qué hizo Jacob ante semejante angustia que enfrentó en su vida? Venían soldados acabarlo, 400 soldados vienen a matarlo a él con su esposa, sus hijos. Y el hermano había jurado que lo iba a matar. Y le dice: mire, el hombre viene armado hasta los dientes, nos va a acabar. El hombre, ¿qué hizo en su angustia? ¿Qué haría usted? Oh, yo lo enfrento. No, se fue a solas a la presencia de Dios. Y allí pasó toda la noche en oración. Y allí se libró la batalla. Cuando salió de ahí, el Señor había desarmado a ese hombre. Los desarmó completamente. En la presencia de Dios se desarman poderes de tinieblas, pues, la ira, el odio, la violencia y todo lo que pase. Métate a la presencia de Dios, porque más fuertes son los que están con nosotros que los que están en el mundo, que los problemas, que lo que tenemos que enfrentar. ¿Usted lo cree? El Señor está con nosotros. Amén. Nuestro refugio, nuestro Dios y nuestro sustentador. Mi querido hermano, aprenda el arte, la ruta de lo que el Señor nos dijo. Y por último, el Señor, le recuerdo este texto de Mateo 11, 25 al 29. Le recuerdo lo que el Señor nos dijo: venid a mí, por tanto os digo, no os afanéis. Ah, iba a hablarles de otro, este era el de 11, este es el 6. Este será fascinante, ya el tiempo no me da para estudiarlo, pero quiero que miremos Mateo 11, 25 al 29. El Señor dijo: venid a mí, que todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí, nadie más puede ser tu refugio. ¿Y sabe quiénes son los que experimentan eso? Los niños. La revelación a los niños. Ellos son, porque más adelante a ellos son los que le dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. El niño sabe descansar. El adulto no. El adulto no. Y se ha comido el cuento que entre más ocupado, más tenga, más posea, más acumule, mejor, más descansado va a estar, más reventado va a estar. Más reventado va a estar. El cuerpo le pasa la factura y le dice: hermano, mira, usted no me ha descansado, te revientas. Aprendamos a vivir sencillos, aprendamos a vivir tranquilos, aprendamos a vivir en paz. Yo tengo suficiente. A mí no soy un predicador famoso, gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque ¿saben cuál es la enfermedad de los pastores? Infartos. Imagínense, pastor se infartó. Las angustias, el estrés, gastritis, colon, nos está matando a todos nosotros. Y a uno le hacen propuestas todo el tiempo, todo el tiempo. A mí me hacen propuestas sin ser un predicador famoso, pero me hacen propuestas. ¿Por qué no da una conferencia aquí? ¿Por qué no viene acá? En esos días, hace poco me están esperando que fuera a Bolivia y viene una cantidad de llamadas y que de Bolivia empiece a hablar en Panamá, que predique en otra parte y que predique acá. ¿Y entonces cómo me vuelvo? ¿Cómo me vuelvo? El pastor famoso infartado. Perdió su familia, perdió sus hijos, ya no puede volver a Shalom. Y no, es que soy un avión, es que estoy en eso. No. ¿Quién dijo que tenemos que vivir bajo esos niveles de ansiedad, angustia? Yo, mi último trabajo fue en una compañía de seguros, era ejecutivo de hacer vueltas. No, tenía mi puestico. No, consignaba y bueno, era un puestico honroso. Y yo trabajaba y yo quería aprender de archivo. Entonces yo le dije: venga, yo quiero aprender. Entonces ya trabajaba, cerraban a las 6, pero yo me quedaba y ya trabajaba el sábado. Le decía al gerente que se me dejaba ir el sábado. Entonces yo también trabajaba el sábado. Y ya después dije: venga, y el domingo. Como yo no honraba al día, yo no era cristiano, le dije: me deja trabajar también el domingo. Y yo metido. Y un día un compañero me dijo: mire, hermano, al paso que usted va, usted se muere y se infarta. Y yo lo lloraré un día a usted. Y un día nomás, y si nomás lo lloramos rapidito. Y ponemos otro que siga lo mismo ritmo suyo. Y se infarta, y esto sigue, y esto no cambia. Esto no cambia. procurad tener paz y tranquilidad entre vosotros, dijo el Señor, ¿verdad? Mírele al de enseguida a ver qué rostro tiene de angustia o de preocupación. Trata de leerle la mente, a ver, el rostro, no, la mente no, pero el rostro. Dígale, hermano, te noto, ¿cómo te noto? Ansioso, preocupado. O está tranquilo, ¿verdad? Qué bendición. Ay, hermanos, que Dios nos ayude, que me ayude a mí, nos ayude a todos. No es una ruta fácil, no es una ruta fácil en este mundo de consumo y de presiones. Es tan difícil. Vamos a tomarnos unos minuticos para personas que quieran aquietar el alma delante de la presencia de Dios, por unos minuticos, y entregar cargas delante de Dios. Si quiere venir al altar o quiere postrarte donde estás, por un momentico oremos y digámosle: Señor, yo quiero entregar hoy mis cargas y mis preocupaciones. Decido creerte a ti, Señor. Decido creerte. Mi querido hermano, Dios quiere que tengas salud, que tengas vida, que tengas paz. Pero al ritmo que vas, te vas a estrellar, vas a acabar con tu vida. Porque la gente no te puede hablar, la gente no se te puede arrimar, porque estás angustiado, gritas a todo el mundo y maltratas, porque estás preocupado. Mi querido hermano, esa es la hora de que usted eche tus cargas a Dios si lo quiere hacer. Ahí donde está, se postre si lo quiere hacer. Y dígale: Señor, lleva mis cargas. Vivo preocupado por mi futuro, preocupado por mi mañana. Y tú nos has dicho, ¿por qué se preocupan tanto por el día de mañana? ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? Oh Padre, ayúdanos a vivir sabiamente cada día que tú nos permitas vivir aquí en la tierra, y no vivir como necios. Nos hicimos matar por cosas materiales y estrellamos familia, estrellamos hijos, estrellamos relaciones. Vivimos bajo unos niveles de ansiedad y preocupación. Enséñanos, Señor, la ruta del niño que aprendió a aquietar el alma delante del papá. Porque papá provee, papá cuida, papá sabe de mis necesidades, papá sabe tus luchas, hija mía, hijo mío, papá sabe eso. Él sabe cuando te levantaste, cuando te acuestas. Él tiene control de tu futuro y de tu vida. Haz de tu corazón un altar sagrado, que tu vida huela incienso y aroma de la presencia de Dios. Tu hogar, tus cuartos estén llenos de óleo, de aceite, de sanidad, de liberación. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque hay cosas que nos preocupan. Cómo nos preocupa, Señor, la salud, los diagnósticos, tantas cosas de la vida. Esta es la ruta, oh Padre, que este mundo no ha querido seguir. Buscan descanso en otros lugares y ni honran tu día. Y por eso viven tan estrellados, viven tan mal en tantas áreas de su vida, porque no son fieles a lo que tú les pides. El día del Señor no lo profanan. Padre, que aprendamos a anticiparnos, sea día sagrado, santo para Dios. Un día donde puedo confesar, recibir la palabra, recibir la sanidad, venir con mi familia, con mis hijos. Y ese día descansar. Te Te pido, Padre, por tu bendición y tu provisión. Señor, yo pido que tú cuides de cada uno de nosotros. Cuida de tus hijos. Extiende tu mano por un momentico, los que están frente al altar y ahí sentados. Y ora por esa persona. Dígale, Señor, tal vez sea tu hijo, tu esposo, tu esposa. Y dígale, Señor, dale descanso a mi hermano. Bendígale, pastoreale. Enséñale a ser una oveja que se somete al pastor. Enséñale a ser una oveja que sigue las regulaciones del pastor. Te pido, Padre, que tú ministres a tus hijos esta mañana. A los que saben a qué han venido esta mañana, los que saben a qué han venido, que reciban realmente descanso en la presencia del Señor. Bendiga a tu pueblo, Señor, con paz, con tu provisión, con tu sanidad y tu restauración. Terminemos juntos cantando esta canción, echando esas cargas a Dios.